pensamiento, dile a fragancia que yo la quiero. Este es un corte informativo. Buenas tardes, les saluda Julio Fuentes Hernández. Es el corte informativo de las 18 horas 3 minutos en Radio UV. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología distinguió al 100% de los académicos que integran el Centro de Investigaciones Cerebrales de la UV con el refrendo de su permanencia y o el escalonamiento de nivel en el Sistema Nacional de Investigadores. De esta manera, del total de investigadores que integran el centro, de tercera parte cuenta con el nivel 1 del SNI y el resto con el nivel 2. La mayoría de ellos recibió su ratificación de permanencia y 4 escalaron al siguiente nivel. Cabe mencionar que algunos de estos académicos han recibido la distinción durante 25 años consecutivos. Estudiantes de la Facultad de Economía de la UV ganaron el Torneo Nacional de Debates del 21º Congreso Nacional IMEF Universitario, lidera, que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey. La UV es la primera institución de educación superior de la región Centro-Sur en ganar este torneo en 23 años, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que está formado por 82 universidades, de las que el 83% son privadas. Este fue el corte informativo. Soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Este fue el corte informativo. Sigue nuestra programación. Son las 6 de la tarde con 5 minutos. Vamos a continuar con esta programación, que es escuchar una emisión más de Oye, Le Dile en el 90.5 de FM y a través de la línea de V. Quédese con nosotros, vamos a hacer los micrófonos a nuestras compañeras y conductoras de este programa, Oye, Le Dile, Liliana Calatayud y Alma Espinosa. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Oye, Ley, Dile, en su número de emisión 523, hoy 22 de octubre. Nos da muchísimo gusto escucharlos y, bueno, también estar con ustedes, con Liliana Calatayud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Aquí estamos para servirles. Ahora estamos ocupando los micrófonos de Germán Martínez. Así es, en abusando nombre de Germán los saludamos con mucho gusto. Estamos aquí al pie del cañón con la labor editorial que se lleva a cabo en la Universidad Veracruzana, y dárselos a conocer a todos ustedes. Así es, y bueno, también saludamos a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica, a quien le agradecemos muchísimo, y también nuestras compañeras que están en los teléfonos esperando sus llamadas. Es que, bueno, pues comenzamos ya el programa de este martes 22 de octubre. Vamos a iniciar, como todos los martes, con las efemérides, como de costumbre, y tenemos que en 1724 nace el filósofo alemán Immanuel Kant, uno de los pensadores más ilustres de todos los tiempos. En sus obras Crítica de la razón pura y Crítica de la razón práctica, concibe la teoría idealista del conocimiento. Así es. Y bueno, también un 22 de octubre, pero de 1725, fallece Alessandro Scarlatti, un célebre compositor italiano que jugó un papel fundamental en la historia de la música, principalmente en el desarrollo del lenguaje de la ópera. En 1865, un día como hoy, se funda La Aurora, el primer periódico obrero cubano, bajo la dirección del tabaquero Saturnino Martínez. Muy bien. En 1898 nace Dámaso Alonso y Fernández de las Redondas. Fue un literato y filólogo español, director de la Real Academia Española, la Revista de Filología Española y miembro de la Real Academia de la Historia. Fue también Premio Nacional de Poesía de España en 1927 y también fue Premio Miguel de Cervantes en 1978. En 1904, un 22 de octubre, nace la escritora española María Zambrano, quien también destaca como luchadora socialista y primera mujer en ganar el premio Cervantes en 1988, de quien la Universidad Veracruzana ya tiene una publicación, por cierto, en el Índice General. Así es. En 1906 fallece Paul Cézanne, pintor francés postimpresionista, considerado el padre de la pintura moderna. Sus obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística decimonónica hacia el mundo artístico del siglo XX. En 1912 nace la contralto inglesa Kathleen Ferrier, quien destaca por el carácter y la musicalidad de su voz en el mundo de la ópera. Hoy tenemos muchas celebraciones en torno a la ópera y más tarde escucharemos algo de ópera. En 1975 fallece Arnold Joseph Toynbee, historiador británico y profesor de investigación de historia internacional en la London School of Economics y la London University, destacado especialista en asuntos internacionales. Y en 1978, un día como hoy, inicia su pontificado el cardenal polaco Karol Wojtyla, electo papa el 16 de octubre, con el nombre de Juan Pablo II. Así es. En el 2004 fallece la destacada científica cubana Rosa Elena Simeón Negrín, quien fuera presidenta de la Academia de Ciencias de Cuba, así como fundadora y ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Y bueno, amigos, hoy hablaremos de dos libros de un connotadísimo poeta de la época de principios de siglo pasado, desde luego, y que forma parte del grupo de los poetas malditos. Los libros están intitulados como Iluminaciones y Una temporada en el infierno. Hablamos nada más y nada menos que de Arthur Rimbaud. Bueno, llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Está también el número a su disposición de WhatsApp, es el 2281-535218, 2281-535218. Esperamos sus llamadas o sus mensajes. Sus mensajes. Rimbaud, el adolescente que rompió todos los esquemas. Rimbaud, el joven que trascendió a su época. Rimbaud, el escritor que hizo valer en la poesía la palabra libertad desplegada hacia el infinito. Rimbaud, el que convirtió la rebeldía en una estética literaria. El enfant terrible, el poeta maldito. Rimbaud llega a la editorial de la Universidad Veracruzana. En otro acierto del sello universitario surge la colección Mar de Poesía con un par de libros memorables: Una temporada en el infierno e Iluminaciones, de Arthur Rimbaud. Ambos con prefacios del poeta Paul Verlaine, el compañero tormentoso del poeta francés, y la traducción del poeta José Luis Rivas. Arthur Rimbaud, nacido en Francia en 1854 y muerto en 1891, a los 19 años de edad publica Una temporada en el infierno, un extenso poema en prosa que publicó gracias a que él mismo mandó a imprimir ejemplares, los que repartió unos cuantos entre sus amigos y los demás quedaron en abandono hasta que fueron rescatados años más tarde. Una temporada en el infierno está dividido en 8 secciones. Cual Virgilio, Rimbaud recorre en espirales sin fin su corta vida atribulada, con una familia en conflictos, con lecturas insaciables e influencias tóxicas. El poeta nos ofrece, como bien apunta Philippe Soler, una bomba de acción retardada. Bueno, pues hoy tenemos un par de libros magníficos, son todas unas joyas y créanme que desde que dimos a conocer que la editorial de la Universidad Veracruzana editó estos dos libros, han sido, vaya, los más solicitados. De una gran aceptación. Así es. Ya tuvo, hubo una presentación recientemente en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, donde José Luis Rivas, el poeta que es traductor también, tuvo la oportunidad de darlo a conocer junto con Adolfo Castañón y algunos otros poetas, donde tuvo una gran aceptación de parte del público. Y bueno, lo que nos decían es que la venta de los libros voló. Incluso desde antes de la presentación ya estaban acabándose los ejemplares y bueno, tuvimos que reabastecer el stand para que las personas asistentes a la presentación pudieran disfrutar de estos dos libros, Una temporada en el infierno e Iluminaciones. Tratándose de un poeta, pues que cabe dentro de la etiqueta de los poetas malditos, pues causa una gran expectación, siendo que además este muchacho era un niño genio, ¿no? Nació tremendamente abusado. Así es. Pues, y era un lector voraz, insaciable, empezó a escribir pues muy temprana edad. A los 13 años empezó a escribir. Esta obra se escribió de entre los 15 y los 20 años, toda, y luego dejó de escribir, nunca más, y mira lo que dejó. Así es, pues el último libro que escribió, que a los 20 años, 19, 20 años, fue Iluminaciones precisamente, y después, bueno, se dedicó al comercio, a vender café, oro. Dicen que emigró a Asia y ahí se hizo entre agrónomo, ingeniero y varias otras cosas que también ha de haber tenido gusto, ¿no?, por hacer y que les ha de haber hecho muy bien porque era un hombre sobredotado realmente, como se muestra en su literatura fantástica, ¿no? Fantástica de genial, ¿no? Sí, genial, exactamente. Fíjate que como bien lo mencionabas en la entrada, nació en 1854 y al parecer fue 20 de octubre, o sea que tiene poquito que pudimos haber celebrado su cumpleaños. Pero es como bien decías, uno de los máximos representantes del simbolismo que fue esto tuvo una tendencia sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, bueno, fue un gran autor y sobre todo lo que vivió, bueno, vivió intensamente. Estuve, ahora que sabía que íbamos a hablar de este poeta, me puse a investigar acerca de su vida. Y hay muchas, tú sabes, hay muchas versiones de las biografías según la fuente. Y decía que desde joven, desde adolescente, se escapó un par de veces de su casa. Y bueno, antes no era así escaparte y te vas con la mochila al hombro y ya, no pasa nada, ¿no? Sino que había fuertes represalias si tú te ibas del colegio o de la casa. Entonces, imagínate esto de salir del colegio, donde, por cierto, era, como bien dices, muy inteligente, era un gran chico, un gran estudiante. pero era para vivir la vida, para caminar por el campo, para tener estas vivencias y reflejarlas en su escritura. Dicen que le encantaba caminar y que de hecho caminó desde Bélgica hasta Italia, hizo no sé cuántos días a pie. Ajá. Y así era como él consideraba que disfrutaba de la vida, ¿no? Antes de eso ya había escrito estos poemas que, como empezó tan temprano, quiso tener una especie de calificador, ¿no? Uh-huh. Que se volvió su mentor y sus textos cayeron en manos de Verlaine. De Paul Verlaine. Que lo adoptó, le fascinaron y lo quiso conocer, se conocieron. Parece ser que se enamoraron, vivieron un tórrido romance, hasta violento. Y bueno, Verlaine siempre lo tuvo en muy, muy alta estima, tanto que los prefacios de ambos libros están escritos por él y tomándolo como un ser extraordinario, ¿no? Así que fue una literatura fuera de serie. Nadie le llegó, ¿no? Nunca más. Así es. ¿Y en solo qué? ¿Cinco años? ¿Cuatro años que escribió? De los 15 a los 20, aquí 5 años, ¿no? Tan chico. Dices tú, bueno, supuestamente la genialidad también te la da un poco la vida, ¿no? Las experiencias. Él era muy de muy corta edad, cuando parecía que lo sabía todo. Y era el despertar de las vanguardias, estas que iban en contra de lo establecido, ¿no? El famoso establishment, que querían acabar, bueno, no acabar, pero romper con lo clásico, ¿no? Con lo academicista. Y bueno, él encaja dentro de todo esto, porque sí, a la poesía, que todo era lisonja y amor y desamor. Aquí ya sí, es otro tipo de lenguaje y de tratamiento narrativo. Así es. Pues los poetas también con los que convivía, como dices, ¿no? Todas estas grandes líneas. Verlaine también era un poeta francés que era respetado en ese momento y que sucumbe ante estas letras, y que también Rimbaud va teniendo todas estas experiencias y continúa escribiendo. Antes de llegar a Francia, donde estaba este poeta que lo invita, él ya tenía una selección. Sigue escribiendo y tenemos la fortuna de contar con dos libros, con una gran selección de textos, de poemas, ¿no? De en cuatro versos. Poetas malditos se oye más popularmente, ¿no? Habrá un par más, pero los más importantes son Baudelaire, desde luego, y sus Flores, claro, del Mal, que al principio fueron prohibidas y ya después se dieron a conocer. Mallarmé, Rimbaud y Verlaine. Verlaine, son de los dos, de los cuatro los que son los más representativos. Tuvieron muchos seguidores, pero supongo que estarían en la lista si hubieran sido muy buenos. Pero nada más aparecen estos cuatro, ¿no? Pues sí, sí, sí. Sí, muchos otros estudiosos del tema y que pues escudriñan y hacen un gran escrutinio de lo que hay, de la documentación que hay al respecto, utilizan otros nombres, no los recuerdo, pero los más, de hecho el que más sobresale, el más popular, digamos, es Baudelaire. ¿No? Claro, así es. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos unos poemas de Una temporada en el infierno? Que este es un libro un tanto autobiográfico, donde relata su historia y pues su rebeldía de adolescente, ¿no? Que era como toda una gran experiencia. Así es que bueno, ¿qué les parece si escuchamos en la voz de Liliana? Vamos, no es de fácil comprensión. No. Pero bueno, ni de fácil lectura. También dice así: antes, si me es fiel la memoria, mi vida era un festín en donde todos los corazones se abrían, en donde todos los vinos corrían. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y me supo amarga y la insulté. Me precaví contra la justicia. Huí. ¡Oh, brujas! ¡Oh, miseria! Oh, odio, a ustedes ha sido confiado mi tesoro. Logré desvanecer en mi espíritu toda esperanza humana, sobre toda alegría. Para estrangularla, di el salto sigiloso de la fiera. Desafié a los verdugos para morder en mi agonía la culata de sus fusiles. Desafié los desastres para ahogarme con la arena, con la sangre. La desgracia fue mi Dios. Me tendí en el fango. Me sequé con el aire del crimen y le jugué buenas trastadas a la locura. Y la primavera me trajo la horrible risa del idiota. Pero hace poco, hallándome en trance de dar el último cuac, soñé con buscar la llave del antiguo festín en donde tal vez recuperaría el apetito. La caridad es esa llave. Esta inspiración prueba que he soñado. Seguirás siendo hiena, etcétera. Prorrumpe el demonio que me coronó con tan amables amapolas. Gánate la muerte con todos tus apetitos, con todo tu egoísmo y con todos los pecados capitales. ¡Ah! Ya estoy harto de eso. Pero, querido Satán, yo te conjuro, una pupila menos irritada, y esperando entre tanto aquellas pequeñas cobardías con retraso para ti que agradeces en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas, arranco estas repugnantes hojas de mi cuaderno de condenado. Wow. Muy bien, muy bien. Es agotador, ¿eh? Es agotador. Por eso te decía que este poema que acabas de leer, una temporada en el infierno, es justamente un... Es un fragmento, ¿no? Así es, sí, es un fragmento, pero es intenso todo lo que expresa. Y como imagínate decía, de 15, 16, 17, 18, 19, 20 añitos, ¿no? Así es. Aunque pensemos que en aquellas épocas, pues no se vivía lo que ahora nosotros vivimos, ¿no? Y también la esperanza de vida en aquellas décadas, pues no era tan larga como ahora. Él incluso murió a los 37 años, imagínate. Sí. Unos dicen que le picó algo en una pierna, se la tuvieron que cortar porque le dio gangrena y luego se murió. Otros también dicen que pudo haber sido algo cáncer en los huesos. Entonces, bueno, como comentaba al principio, hay varias versiones en la biografía. Es que se distanció de todo, rompió con todo. Era tajante, era categórico en sus decisiones. Qué bárbaro desde jovencito. Así es. Y con Verlaine, pues, Verlaine, ¿cómo se dirá? Vivió, pues, mucha, tuvo mucha vida, ¿no? De todo vivió. Sí, ellos era como la aventura de la poesía. Ellos decían que vivían la aventura de la poesía. Ellos vivían intensamente. Entonces, bueno, esta situación... Era para vivir desenfrenadamente, ¿no? Eso es, el desenfreno a veces lo llevaba, bueno, también a escribir, y dicen que escribía en servilletas, en donde estuviera, en un hostal, en una fonda, en donde fuera, ¿no? Y guardaba sus extractos. Y dicen también que después de estos dos libros aparecieron algunos poemas sueltos, uh-huh, ¿no? Individuales. Sí, bueno. Uh-huh. Así es. ¿Podremos escuchar alguno más? Alguno más, vamos. Este se llama Delirios, del libro Una temporada en el infierno. Es también un fragmento. Es un fragmento, sí, pero tiene un subtítulo que así se es. Llama La Virgen Loca, el esposo infernal. Escuchemos la confesión de un compañero de infierno. Oh, divino esposo, señor mío, No rechaces la confesión de la más triste de tus sirvientas. Estoy perdida, estoy borracha, soy impura. ¡Ay, qué vida! Perdón, divino Señor, perdón. ¡Ah, perdón! ¿Cuántas lágrimas y cuántas más lágrimas después, espero? Después conoceré al divino esposo. Nací sometida a él. El otro puede golpearme ahora. Ahora estoy en el fondo del mundo. ¡Oh, amigas mías! No, no son mis amigas. Nunca hubo delirios y torturas semejantes. Es estúpido. Ah, sufro, grito, sufro en verdad. Sin embargo, todo me está permitido, cargada como estoy del desprecio de los más despreciables corazones. En fin, hagamos esta confidencia. Aún a riesgo de repetirla 20 veces más. Tan lúgubre, tan insignificante. Soy esclava del esposo infernal, el que deshonró a las vírgenes locas. Seguro es ese demonio. No es un espectro, no es un fantasma, pero a mí, que perdí la cordura, que estoy condenada y muerta para el mundo, a mí no me matarán. ¿Cómo describírselo? Ya ni siquiera sé hablar. Estoy de luto, lloro, tengo miedo. Un poco de aire fresco, Señor, si lo tienes a bien. Estoy viuda, estaba viuda, pero claro, yo antes era muy respetable y no nací para convertirme en esqueleto. Él era casi un niño. Sus misteriosas delicadezas me habían seducido. Olvidé todos mis deberes sociales para seguirlo. ¡Qué vida! La verdadera vida está ausente. No estamos en el mundo. Yo voy donde él va. ¡Qué remedio! Y a menudo se encoleriza conmigo. Conmigo, pobre alma. ¡El demonio! ¡Es un demonio! ¿Sabes? No es un hombre. Dice, no me gustan las mujeres. Hay que reinventar el amor. Ya se sabe. Ellas lo único que quieren es una posición segura. Una vez alcanzada, se dejan de lado el corazón y la belleza. Solo queda un frío desdén, alimento del matrimonio hoy en día. O si no, veo mujeres con los signos de la felicidad a las que yo habría podido convertir en buenas compañeras, devoradas desde el primer instante por brutos tan sensibles como pilas de leña. Antes de irnos al corte, vamos a leer otro poema de este libro, Una temporada en el infierno, y se titula Mañana. No tuve alguna vez una juventud preciosa, heroica, fabulosa, digna de escribirse en hojas de oro. Demasiada suerte. ¿Debido a qué crimen, a qué error he merecido mi debilidad de ahora? Ustedes que sostienen que los animales sollozan de dolor, que los enfermos pierden la esperanza, que los muertos tienen pesadillas, traten de contar mi caída y mi sueño. Yo ya no puedo explicarme mejor que el mendigo con sus incesantes Pater y Ave María. Ya no sé hablar. Sin embargo, hoy creo haber terminado el relato de mi infierno. Era sin duda el infierno, el antiguo, aquel cuyas puertas abrió el Hijo del Hombre. Desde el mismo desierto, en la misma noche, mis ojos fatigados siempre despiertan bajo la estrella de plata, siempre, sin que se conmuevan los reyes de la vida, los tres magos, el corazón, el alma y el espíritu. ¿Cuándo iremos, más allá de las playas y de los montes, a saludar el nacimiento del trabajo nuevo, la sabiduría nueva, la huida de los tiranos y de los demonios, el fin de la superstición, cuándo iremos a adorar, los primeros, la Navidad en la tierra, el canto de los cielos, la marcha de los pueblos, esclavos, no maldigamos la vida. Estos son algunos poemas de Una temporada en el infierno, escritos por Arthur Rimbaud, un escritor muy joven. Y para continuar con estos talentos jóvenes, vamos a escuchar ahora una canción escrita a los 22 años por Alessandro Scarlatti, de quien hoy ocupamos una de las efemérides para recordar su fallecimiento. Él tenía 22 años cuando escribió la ópera Pompeo, que es un drama en tres actos, y esta fue su cuarta ópera y la primera obra dramática. Vamos a escuchar la canción O cessate di piagarmi, interpretada por el tenor español José Carreras. Oh, Posterior a una temporada en el infierno, aparecería Iluminaciones. En la edición que ofrece la Universidad Veracruzana, encontramos los prefacios de Paul Verlaine, de nueva cuenta el amor tormentoso del artista adolescente y del crítico literario Félix Fenon. En el contexto de esta obra poética se encuentra la relación tormentosa de vaivenes de Rimbaud con Verlaine. Son 43 poemas publicados originalmente en La Vogue, la revista literaria de París, con un estilo que marcaría la pauta años más tarde a los impulsores del simbolismo, el dadaísmo y el surrealismo. Fenon escribe: las iluminaciones, estas son, aparecidas de súbdito, estrelladas en choques de repercusiones radiantes, imágenes de una belleza bestial, enigmáticas y gloriosas, que hacen brotar sangre, carne, flores, cataclismos, lejanas civilizaciones de una época pasada o de un porvenir industrial. Rimbaud, sin duda, fue una mente brillante, adelantada a su época, que influyó en la Francia promotora de la cultura del siglo XX mundial. El caos se convierte en belleza, en una literatura sin parangón. Iluminaciones, con prefacios de Paul Verlaine y de Félix Fenon, y Una temporada en el infierno, con prefacio de Paul Verlaine, son de Arthur Rimbaud. Ambos libros, con la traducción de José Luis Rivas, forman parte de la colección Mar de Poesía, de la editorial de la Universidad Veracruzana, y se pueden adquirir en la librería Rayuela, en el centro de Xalapa, Veracruz. Pues así es como estos dos libros, tanto Iluminaciones como Una temporada en el infierno, son los primeros de esta nueva colección Mar de Poesía, que está dirigida por el poeta tuxpeño José Luis Rivas, que es una garantía de que vamos a tener buena poesía en las próximas ediciones, y que también en estas dos traducciones encontraremos las letras, las ideas, todo el sentimiento del poeta francés. Así es, y bueno, siempre se ha hablado de manera de escándalo de un episodio vivido entre esta pareja de poetas malditos que fueron Verlaine y Rimbaud, que no sé si usted, amigo, sepa, quien nos escucha, que en el tórrido romance vivido entre ellos hubo un conato de asesinato, porque se pelearon. Ustedes saben estos pleitos entre amantes que a veces son demasiado intensos. Sacó la pistola Verlaine y le disparó a Rimbaud en un arrebato. Así es. Y solo le hirió la mano. Así es, y bueno, fue a parar a la cárcel, ¿no? Bueno, salió asustado Rimbaud, con miedo, y que lo para un policía, ¿no? Se dio cuenta de cómo estaba la cosa, y fue que su amigo, amante, fue a dar a la cárcel, pero no parece ser que él tenía la intención de denunciarlo. Fue accidental el que se lo encontrara a un policía y le se diera cuenta de que iba herido. Y bueno, eso se superó, porque el respeto con el que habla Verlaine en los prefacios de los libros, y esa admiración hacia el muchacho, hacia Rimbaud, es ilimitada, ¿no? Se nota que siempre lo admiró primero que quizás amarlo, ¿no? Así es. Y bueno, antes de continuar con la lectura de la poesía, vamos a mandar saludos a... Los mensajes que nos han llegado de Vero. Nos manda saludos y nos dice que está disfrutando la lectura de los poemas. También le mandamos saludos a Hilario Silvan, y que quiere participar en la rifa de estos magníficos libros. Sí, Julio del Mar Hurtado, muchas gracias. También vas a participar en la risa. También en la risa va a participar. Y dice que es asiduo escucha, muchas gracias. Nos interesa mucho que nos sigan en este esfuerzo de la editorial de la Universidad Veracruzana. Roberto Rodríguez, también muchas gracias. Desde la Colonia del Maestro nos saluda y se anota para la rifa de los libros. Así es, Lino Monanegui también nos escribe, ya me había dicho que nos iba a escuchar y estábamos ansiosos de escuchar la poesía en tu voz, Liliana. Ay, y dice, gracias. Que ha sido muy justa la lectura de Liliana y de una servidora. Él es muy generoso siempre. Así es, y tomando prestado el verso, como bien lo decía Rambo, hay que reinventar el amor, pues hay que reinventar el amor, ya se sabe. Y bueno, ¿qué te parece, Liliana, si continuamos con la lectura de la poesía de Rambo? Hay estos dos poemas que vamos a leerles, amigos, ofreciéndole las disculpas anticipadas, ¿no? ¿Por qué? porque no es una fácil lectura. Pero lo estás haciendo muy bien, así es que... Ya con eso. Ahí les va. Este que se llama, del libro Iluminaciones, así es. Se llama Antiguo. Gracioso hijo de Pan, tus ojos, esferas preciosas, se excitan alrededor de tu frente coronada de florecitas y de bayas. Manchados de heces prietas, tus pómulos se hunden. Tus colmillos fulguran. Tu pecho semeja una cítara. Circulan tañidos por tus rubios brazos. Late tu corazón en ese vientre donde el doble sexo duerme. Paséate de noche, moviendo despaciosamente ese muslo, ese segundo muslo y esa pierna izquierda. Hasta ahí este poema denominado Antiguo. Y aquí hay otro también del libro Iluminaciones que pues le intituló A una razón. Veamos. Un golpe de tu dedo en el tambor desencadena todos los sonidos y comienza una nueva armonía. Un paso tuyo es la leva de los hombres nuevos y su marcha en adelante. Vuelves la cabeza, el nuevo amor. Giras la cabeza, el nuevo amor. Cambia nuestros destinos. Extermina las calamidades. Comenzando por el tiempo, te cantan estos niños. Ennoblece donde quiera la sustancia de nuestras fortunas y de nuestros deseos. Te ruegan. Llegas de siempre. Te irás a todas partes. A una razón se llama este poema. Creo que ha sido de mis favoritos. Sí, está lindo. Y en ese tenor la poesía de Rambo, que les voy a confesar, estuve oyéndola porque hay mucha poesía de Rambo en audio, pues, que la puedes oír por parte de algunos poetas también, o de declamadores, en fin, y no es como leerla, ¿eh? Leyéndola es como más te compenetras a la así literatura es. Poética de Rambo. Y porque también te concentras, toda tu atención está en la poesía, en las sensaciones, en lo que el poeta ve. Y cuando estás escuchando la poesía, pues creo que puedes hacer alguna otra cosa, ¿no? Puedes estar, no sé, manejando y estás poniendo atención al camino, o estás haciendo algunas otras actividades en casa que también requieren de tu atención y quizá no tienes tanto acercamiento, llegan tan profundamente los... Tienes razón. Los poemas. Necesitas una doble lectura para interpretar lo que él está pues tratando de comunicar, ¿no? Así es. Tienes que situarte en su época, en su tiempo, en su espacio, en su geografía, un poco también. Esto de ser, pues, de la vanguardia literaria, ¿no? Así es. Un compromiso fuerte. Y bueno, tenemos varias formas de cómo acercarnos a su poesía. Ahora tenemos este par de libros que recién editó la editorial de la Universidad Veracruzana. Tenemos audio, tenemos también en internet una cantidad grande de información. Y rastreando por ahí también encontramos una película, ¿no? Protagonizada por Leonardo DiCaprio, que él él este hace el papel hace de Rambo. Él era todavía chavo, no era, pues que tendría tempranos 20, ¿no? Así pero es. Pero bueno, el papel era de un muchacho de entre 15 y 20. Así es. Es un gran actor, DiCaprio, ¿no? El nombre era Eclipse del Corazón. Eclipse Total o Eclipse del Corazón. Exacto, lo encontré con varios títulos. No lo he visto. Sí. Pero me llamó la atención porque es de una directora polaca que es Agnieszka Holland. Y ella en 1995 lanza esta película con la vida de Rambo y bueno, también involucra la vida. Indispensable, Verlaine. Exactamente, Verlaine. ¿No? Toda la producción poética, todas esas vivencias que ya comentábamos. Así es que. Sí, ahí está toda la atmósfera del momento en que él pues escribió. Así esta literatura. Así es. Y bueno, nos llegó un mensaje que nos decía, es de Ana Valderrama, que precisamente hay un club de lectura para compartir este libro de Una temporada en el infierno. Es gratuito y la próxima reunión es el 2 de noviembre. Así es que más información en la página, bueno, en la cuenta de Facebook, Aves y Moras. Así es que si gusta Aves alguien, y Moras. Aves y Moras, si que tiene de la poesía de los poetas malditos, bueno, pues ahí tendrá más que gozar de ellas. Así es, también le mandamos saludos a Donald Navarro de San Luis Potosí, que ¿qué tal, es, Donald? Que nos escucha cada semana, felicita a las maestras Alma y Liliana por la exquisita lectura de poemas. Ay, gracias, Donald. Así es que bueno, ya tenemos el apapacho de Donald Navarro, sí, así es que bueno, sigamos. Muy exigente, así es que le agradezco doblemente. Así es, pues podemos compartir un último poema y luego les comentamos algunas otras cosas. Podemos el poema. El poema es Marina. Aquí está. Marina, aquí está. Ajá. También del libro Iluminaciones. Dice: las galeras de plata y de cobre, las proas de acero y de plata lamen la espuma, levantan espigones de las zarzas, las corrientes de la landa y los surcos inmensos del reflujo fluyen circularmente hacia el oeste, hacia los pilares del bosque, hacia los pilotes del rompeolas, en cuya esquina chocan remolinos de luz. Wow. Este se llamó Marina. Qué bonito Marina. Escribe, ¿no? El reflujo de las olas, ¿no? Uh-huh. Ese cuando le leí dije, tenemos que escucharlo en la voz de Liliana. Bueno, pues tenemos 4 libros para la rifa y los libros van a ser para Hilario Silvan, para Julio del Mar Hurtado, para Roberto Rodríguez y Vero también se lleva. Vero se lleva Una temporada en el infierno, Roberto Rodríguez se lleva Iluminaciones, Julio del Mar Hurtado también se lleva Iluminaciones. Ay, ya me los puse muy lejos. Hilario Silva se lleva Una temporada en el infierno. Antes de despedirnos y de recomendarles que busquen este par de libros, Iluminaciones y Una temporada en el infierno, en la librería Rayuela, si es que están en Jalapa, en Veracruz están en Mar Adentro también. Los pueden buscar también en línea y próximamente ya también los podremos tener a la venta en la editorial de la Universidad Veracruzana, que es en Nogueira número 7. Todavía estamos por ahí arreglando algunos detalles en las comunicaciones, pero pronto ya estaremos ahí. Y yo no quisiera despedirme sin hacerles algunos anuncios. Fíjense que estamos a poquitos días y como buenos mexicanos, quizá están esperando a que dé el último día para enviar su texto, su propuesta para el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo. El 31 de octubre cierra ya la convocatoria, así es que yo les invito a que vean la página www.v.mx/editorial, y para quienes escriban, para quienes hayan ya tengan su primera novela y que pues sea inédita, los invito a que participen. Pueden estar ahí, además de ganar un reconocimiento económico, la novela será publicada en la colección Ficción de la editorial de la Universidad Veracruzana. Así es que no tarden más, porque ya estamos a unos cuantos días de que cierre la convocatoria. También, la Feria Internacional del Libro Universitario, que se va a realizar del 27 de marzo al 5 de abril del próximo año, abrió el registro para contratar stands. Si tú tienes tu propio stand de libros, si tú tienes tu editorial, pues puedes ir ya a registrar tu stand. O también puedes registrar tus actividades como presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas y desde luego talleres. ¿Esto será para la FILU 2020? Así es. ¿Qué es en mayo? ¿Marzo? Es 27 de marzo al 5 de abril. Ah, muy bien. Ya es pronto, o sea, que no se esperen mucho, porque el registro ya se abrió desde hace unos días. Afortunadamente ya recibimos varios textos, varios interesados en participar con nosotros en la FILU, que en esta ocasión va a ser en las instalaciones del COVEICIDET, que antes era el Museo Interactivo de Jalapa. Así es que los invito a que participen, y va a ser por allá en esta ocasión. Cambiaremos la sede. Me llama la atención que ya se cambie la sede de la FILU. La FILU. O sea que es donde era antes el Museo de Ciencia y Tecnología. El Museo Interactivo de Jalapa. ¿Cuál es el Interactivo de Jalapa? Que está sobre Murillo de Vidal. Ahí casi al final, junto al Jardín de las Esculturas, frente al parque. Antes se llamaba Museo de Ciencia y Tecnología. Ah, bueno, yo ya lo conocí como Museo Interactivo de Jalapa. Mira, ahorita no saldría Germán con tu... Uy, bueno, Germán ya... De la edad, ¿no? No, Germán ya me daría ya hubiera dicho cuándo se creó, quién puso la primera piedra, Google, en qué momento. Martínez Aceves, sí. Google Martínez Aceves, así es. Y bueno, antes de despedirnos también, quisiera comentarles que la editorial de la Universidad Veracruzana va a estar en la Feria del Libro de Chihuahua. Ha estado en la Feria del Zócalo, estuvo en la Feria de la UNAM, desde luego va a estar en la Feria de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero en estos días del 25 de octubre al 3 de noviembre, la editorial tendrá un stand y tendrá siete presentaciones editoriales, como son de los libros Resurrección, Ser en la Música de Alfredo Sánchez, que antes de entrar al aire estábamos conversando acerca de este magnífico libro. Sican McFarland de Alejandro Arteaga y Alfonso Nava, que también fue premio latinoamericano de primera novela. La Palabra y el Hombre, que acaba de ganar el premio Canien por segunda ocasión, y que también la editorial, por un libro precioso de Veracruz, ganó este reconocimiento, que pronto la Canien, la Cámara de la industria editorial, otorgará a la editorial de la Universidad Veracruzana. Bueno, La Palabra y el Hombre se va a presentar también en la Feria del Libro de Chihuahua. Otra presentación va a ser Historia Trágico Marítima, de Bernardo Gómez de Brito, con la traducción de Almadelia Miranda. Y un libro más es Calleja, Guerra, Botín y Fortuna, que este libro ha estado por diferentes lugares del país y del mundo, porque ya traspasó las fronteras este libro de Juan Ortiz Escamilla, que ya también tuvimos el gusto de tenerlo acá. Y vamos a cerrar las presentaciones el 3 de noviembre con este libro de poesía que se llama En esa delgada separación, de Silvia Eugenia Castillero. Así es que bueno, los invito a que consulten la página www.v.mx/editorial y las redes sociales en Facebook, Editorial Universidad Veracruzana, e Instagram y Twitter, @editorialv, para que conozcan más información. Y pues no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias, amigos. Qué bueno que nos acompañaron. Los esperamos el próximo martes en punto de las 18 horas. Así es. Nos vemos. Gracias. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.